Y está nuestro querido Jorge López Ave, del otro lado. ¿Cómo andas, Jorge? Ah, María Ángeles, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Decíamos que es imposible empezar sin hablar del coronavirus en la Unión Europea, ¿no? Ah, bien bravo, ¿eh? Al clima, aparte de los datos está y las cifras, está, ¿sabes qué, María Ángeles? Del clima. ¿Ah, un sí? Clima de miedo y un clima de una segunda ola, que la gente muy bien no sabe qué hacer, si hay ir a los supermercados a agarrar provisiones como en el mes de marzo, si esperar, si la escuela llevar a los chiquilines. Es decir, es una situación realmente extraña. El número de muertos está ahí. En las últimas 24 horas nada más, 345 muertos en España, 450 en Italia, 150 en Alemania, por decirte así tres cifras. Y bueno, es decir, todo hace indicar que es está en lo que los epidemiólogos llaman una meseta, es decir, que no hay ni mejora ni empeoramiento, y no se sabe cuánto puede durar. Ya los gobiernos no se atreven mucho a hablar ni siquiera de la vacuna esa que va a venir famosa y que va a salvar a todo el mundo, porque las propias industrias farmacéuticas se están encargando de decir que no va a poder ser antes de final de año, ni mucho menos. Ya han tirado la pelota para marzo, abril, mayo del año que viene. Y bueno, eso supone un clima de cierta pesadumbre en la gente, ¿no? Claro. Se están tomando paralelas que no dejan de ser, por ejemplo, Dinamarca, que no era un país muy afectado, está y va a eliminar a cientos de miles o miles de bisones, porque han descubierto que en las granjas de bisones hay un alto componente de contagio de coronavirus con esos animales. ¿Qué es una mutación, dicen? Sí. Y bueno, hay casos más o menos como en Italia, donde hay, no sé si vieron las imágenes de un diputado italiano que tenía puesta el tapaboca en la nariz y le llamaban así al orden desde la presidencia de la Cámara. Él no dijo que no podía bajarse más el tapaboca porque tenía un problema de insuficiencia pulmonar, y entonces se lo exigieron sí o sí, y como el tipo dijo que no, lo fueron a buscar cuatro mujeres, cuatro empleados del Parlamento, y se lo levantaron, y en las imágenes aparecen llevándoselo como si fuera un féretro, llevándoselo al diputado de apellido Soldi, Vittorio Soldi, porque no se ponía la mascarilla. Y bueno, son imágenes que de alguna manera reflejan el estado de las cosas. Parece que estamos viviendo una película como de ciencia ficción, pero con ribetes, no sé si trágicos o cómicos, pero esa es la realidad. No hay respuestas a nada. ¿Y eso tiene consecuencia con lo del confinamiento y todo eso? ¿Vuelven al confinamiento? Sí, evidentemente hay ciudades que ya lo están, otras donde yo te estoy hablando en este momento es una ciudad confinada, donde para salir tenés que indicar si es por una cuestión de trabajo, una cuestión médica o bueno, cuidar a alguien, y en los 7-8 puntos de salida de la ciudad pues se aposenta, digamos, policía para observar la situación. Ya casi se está como acostumbrado, ¿no? Es como yo digo, a mí no sé por qué me da la sensación un poco de Gestapo. Yo tuve que hacer un viaje por una cuestión de trabajo y le estaba diciendo a Hernán hace un minuto y bueno, la situación de estar en los aeropuertos, aparte del miedo y de la precaución, es mucha policía, muchas metralletas, y no es una situación para nada agradable. Y lo peor, María Ángeles, es que es sine die, no se puede decir, bueno, el 2 de diciembre termina. Para nada. Un epidemiólogo decía hace unos días en Inglaterra que sería bueno que nos fuéramos acostumbrando a esto para como un estado, digamos, latente y permanente, sine die, que puede afectar los próximos años. Qué brutal. Las consecuencias en lo económico, también vi que hay manifestaciones en algunos países de gente que no quiere volver a la casa porque quiere trabajar. Efectivamente, lo que están llevando un poco la iniciativa en todos los sitios es el gremio de la hostelería, los bares, restaurantes, hoteles, los propios empresarios y también los trabajadores salen a la calle porque están siendo despedidos. Y aunque es verdad que en la primera ola los estados, y para eso, bueno, está la Unión Europea y son países capitalistas desarrollados, cubrían un 70 o hasta un 80% del salario de la gente que no iba a trabajar, ya como que se está empezando a terminar ese fondo, ese pozo de plata, y ya no va a ser tan así. Entonces, digamos, el abismo en el que se encuentran miles de trabajadoras y trabajadores es patente. Es decir, que países en concreto como España, Italia, con una fuerte presencia en el Producto Bruto Interno de la industria turística, bueno, Mallorca, por ejemplo, que es un lugar emblemático del turismo, está abierto el 5% de los hoteles, o sea, es nada. Y eso significa que el resto de la gente pues está desempleada. Entonces, a vista de la situación, en no pocas ciudades, como bien decís, están saliendo personas a la calle a manifestarse, es decir, para decir que bueno, que es una contradicción que te cierren los bares, restaurantes, y luego permitan que el subte, el metro, como queramos llamarlo, el underground, de vaya lleno de gente, de trabajadores a horas máximas de 7, 8 o 9 de la mañana, que van llenos, las imágenes son tremendas, y bueno, y ahí la gente no se contagia. Y entonces, claro, los que trabajan en el mundo de los bares y restaurantes, discotecas, dicen, bueno, a nosotros no se hacen cerrar, y sin embargo a la gente que anda por la mañana temprano en ómnibus y en sitios que van descomunalmente llena de gente, ahí no se contagian. En fin, la verdad es que está la situación bastante tensa, se lleva a los parlamentos, a todos los parlamentos, la situación, y ahí seguimos. Van pasando los días y el número de contagiados sigue aumentando. ¿Y los hospitales aguantan, el personal de salud, hay repercusión? Están, o algunos en algunas ciudades las más afectadas, están en auténticos SOS, es decir, que están en los CTI llenos, habilitando pasillos, no en todas las ciudades, no vamos a ser alarmistas, pero sí en las que tienen más incidencia. Está incluso, por ejemplo, Madrid va a inaugurar la semana que viene otro hospital, que es un hospital en realidad de campaña, es un predio que han habilitado para meter muchos enfermos, porque evidentemente la cifra de no nos engañan, y las estadísticas se indican que van a seguir aumentando. Está el espacio público colapsado, se está recurriendo a algunas leyes. Cataluña lo ha hecho hace 2 días, de poner la, que fíjate que es un tema interesante para Uruguay, existe la posibilidad legal de las empresas de salud privadas tengan que ser absorbidas por lo público para poder asistenciar a la gente. Luego me imagino que habrá un coste, pero es un coste muy pequeño para el Estado, porque prima más el derecho a la salud que el derecho al negocio, por lo cual las empresas privadas no se atreven a decirlo mucho, porque sería muy contraproducente en este momento a nivel de opinión pública, pero no están nada satisfechas con la posibilidad de disponer de sus espacios privados para la atención de gente contratada, entre comillas, por lo público. Bien. ¿Te parece que pasemos ya a Polonia, que el otro día estuvimos hablando de las manifestaciones que había? Sí, tuvieron alguna repercusión, María Ángeles. En concreto, la verdad es que la salida de tantas decenas, cientos de miles de personas, mayoritariamente mujeres, hay que decirlo, por aquello que hablamos de la restricción de la ley del aborto, y que incluso se decía en la ley, que digo se decía porque ha quedado congelada de momento, se decía que incluso cuando el feto venga mal formado, que igual estaba prohibido abortar, cosa que bueno, que en casi todos los países de Europa no existe eso, ¿no? El gobierno ha tenido que recular, el gobierno, como siempre decimos, de la ultraderecha polaca, ha tenido que recular, ha dicho que es necesario abrir una mesa de diálogo, y bueno, los manifestantes y las movilizaciones sociales de alguna manera han festejado el hecho de paralizar esa ley. Sin lugar a dudas han sido los miles y miles y miles de personas en las calles, ¿no? El gobierno en un momento pensó que era una simple manifestación, pero lo que vamos observando también, digo, desde el punto de vista de los movimientos sociales, es que los gobiernos de alguna manera exigen que esas movilizaciones sean sostenidas en el tiempo. No es solo ir el sábado y que haya 200.000 personas. Tenés que ir también el domingo, el lunes, el martes y el miércoles, y que haya cada vez más gente. Ahí es cuando parece que reacciona. El gobierno polaco el lunes abre una mesa de diálogo para modificar en algo las leyes que querían poner, pero bueno, ya es un logro importante, sin lugar a dudas, por las movilizaciones sociales. Bueno, y ahora nos pasamos al Reino Unido. ¿Espionaje? Importante ha ocurrido en el Reino Unido. Sí, se ha descubierto un espionaje a los sindicatos, un espionaje que llevaba 40 años, María Ángeles, haciéndose. Eran policías infiltradas en los 7-8 gremios más importantes del país, que vienen casi desde aquella época de Margaret Thatcher y los mineros en lucha. La policía se ha descubierto que se infiltró entre el gremio sindical y se ha podido localizar más de 30.000 trabajadores que han sido espiados a partir de datos sindicales por la policía. Es un auténtico escándalo, es casi la noticia, casi como el COVID de importante en, sí, UK, en Reino Unido. Es pero casi, Jorge, importante incluso porque... yo el otro día vi que hablaban de un espionaje de Amazon, pero si hace 40 años, esto, Amazon sí, que de 40 años para acá. Sí, no, obviamente no. Y aparte es la actividad de los trabajadores, incluso actividades privadas, es decir, claro, que era el seguimiento absoluto en plan CIA, que de la población obrera, ¿no? Por esto se va a llevar obviamente al Parlamento, pero más allá de eso, lo que detecta es la capacidad de un Estado capitalista, en este caso, de amordazar, de saber, de infiltrar y de atemorizar a todo lo que se mueva, digamos, en la izquierda sociológica, ¿no? En los sectores más progresistas de Inglaterra hay una indignación absoluta. En diarios como Morning Star viene desde hace 3 días con la tapa diciendo que esto es un escándalo propio del capitalismo, y aparte no se para, es decir, no es algo que no se paró de hacer cuando hubo gobiernos, digamos, laboristas, es decir, gobiernos socialdemócratas, porque, digo, en la época de Tony Blair se siguió haciendo, es decir, ha funcionado hasta hace nada, y yo creo que ha dejado de funcionar porque se ha descubierto, es decir, que había todo un operativo, digamos, paralelo a la policía, pero que pertenecía a la policía, para infiltrarse en los sindicatos e investigar cuáles iban a ser sus próximos movimientos, ¿no? Un auténtico escándalo. Bueno, ¿con cuál seguimos, Jorge? ¿Con España? España, que bueno, que la gran noticia, o una de las grandes noticias, digo, siempre obviando el coronavirus, ha sido que hace unas horas, ayer creo que fue, se descubrió que el rey Juan Carlos I, el padre del actual, pero que sigue cobrando como tal rey, aunque esté en una emigración, no voy a decir exilio, en una emigración forzada en Abu Dhabi, en un hotel de 7 estrellas, ahí está sobreviviendo. Se ha descubierto, la Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que tenía otra cuenta más, que para blanquear plata en un paraíso fiscal en las islas de Jersey. La verdad es que es todo bastante escandaloso, ¿no? Es decir, es otra bofetada que se le da a la monarquía, que el actual rey, como hijo del Juan Carlos, tiene que soportar. No sabemos si le va a repercutir o no a nivel personal, pero sí la imagen de la monarquía y de la corona está absolutamente desprestigiada. Realmente se trataba, hasta hace poco era el rey de España, hasta 2014, Juan Carlos I, al que se le rendía pleitesía absoluta, y resultó ser una persona absolutamente corrupta, más allá de que la monarquía en sí lo es como expresión feudal, ¿no?, de jefatura de Estado, pero resultó ser que ellos incluso a nivel personal eran personas absolutamente corrompidas, y utilizando tarjetas de crédito con una base económica absolutamente opaca, de donde no se sabía de dónde estaba el resguardo económico. En fin, la verdad es que las personas más de derecha, más conservadoras y por tanto monárquicas en España están teniendo unos días difíciles para defender algo indefendible, ¿no?, que es la labor que ha hecho este personaje llamado Juan Carlos I. Y eso, huelga por un lado, de hambre en España. Sí, hay varios casos, digo porque como no sale en los informativos, Sí, es no hay obligado nada. decirlo. Nada, ahí desde hace casi una semana están en huelga de hambre varias personas en un centro de internamiento de extranjeros en Madrid, en un barrio que se llama Luche. Un centro de internamiento de extranjeros son un lugar que es una cárcel, en realidad no lo quieren llamar, pero es una cárcel donde se depositan, voy a decirlo así, se ponen a personas que se encuentran en la calle, migrantes, que son detenidos porque capturados por no tener papeles, o que en una pesquisa laboral descubren que están trabajando sin papeles, ¿no? Entonces son llevados ahí como paso previo a deportarlos, a sacarlos de España. Las organizaciones ONGs y organizaciones humanitarias vienen protestando hace mucho tiempo de que eso es ilegal, de que eso está en unas condiciones carcelarias que no merecen, porque una cosa es no tener papeles para residir en un país y otra cosa Claro. estar preso. No tiene nada que ver, es decir, no has cometido ningún delito ni nada por el estilo, simplemente estás sin papeles porque no te los dan. A partir de ahí, ha habido de la situación más con el coronavirus, de interno, con 40, 50 personas, en general son gente muy joven, que están encerrados, como digo, y en vista de que no hay respuesta social ni salida a la situación, desde hace una semana, hay varios de ellos, que se han puesto en huelga de hambre, ¿no? Claro, ¿de qué nacionalidad Eso. son? Casi todos son argelinos en este caso. Ajá, Son argelinos. argelinos, pero puede haber, digamos, también subsaharianos de África Negra, también algo, pero la Claro. mayoría en este caso, en este ejemplo, son argelinos. Y Y por las otra parte, que sí. tampoco están. Sí, decía que en la tapa de los diarios, ni esto está, que un militante de ETA, chiquito de apelativo, lleva al día de hoy 56 días en huelga de hambre. Los últimos 5 días son huelga también de sed. Y solamente en Euskadi están, digamos, difundiendo la información. Es decir, hay, digamos, las redes de apoyo a los presos políticos vascos. Sí lo están difundiendo, pero en el resto hay un cómplice silencio para que no se sepa nada, ¿no? Son casi 2 meses ya. Sí, exactamente. Es decir, él lo fue alimentado forzosamente, luego no, y así está en el sur de España, en una cárcel en el Puerto Santa María, lo más alejado posible del País Vasco. Es otro de los castigos que le han hecho a los militantes de ETA, que es alejarlos lo más posible del País Vasco. Aunque en los últimos 2 años, digamos, varios de ellos han sido podido acercar porque al País Vasco, porque era una muy vieja reivindicación de los presos, que es que no se les castigara a la familia poniéndolo en cárceles a más de 1.000 kilómetros de su lugar de origen, ¿no? Era un castigo más que hacía el Estado hacia los presos. En el caso de Chiquito, que así se llama, pues la situación se hace extremadamente grave, y la verdad es que el gobierno debería estar bastante preocupado en el caso de que muriese en la cárcel, porque evidentemente iban a haber muchísimas protestas en el País Vasco y sería un tema muy, muy, muy complicado. Bien. El tema de los inmigrantes, que vos siempre lo seguís muy de cerca, nuevamente sale hoy, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque con los atentados que hemos visto que han ocurrido en Austria y en Francia, ha sido una excusa perfecta, siempre lo es, María Ángeles, para hacer unas verdaderas razzias en barrios de Viena y en barrios de ciudades del sur de Alemania, bueno, también en Berlín, buscando terroristas. Es que, dicho así, pues la información se vende muy bien y la información en la opinión pública es comprable, ¿no? En realidad se están haciendo capturas casualmente de 160, enlazado con lo de antes, ¿no? Ayer en Alemania 160 personas emigrantes que encontraron entran en las casas directamente, como digo, los barrios, determinados barrios de mayoría musulmana. Y detectaron, pues, gente sin papeles, sin documentos, y eso, que son puestos a disposición de la justicia. Están aprovechando varios países, como te digo, Italia, Francia, Austria, Alemania, los atentados que hubo para hacer una fuerte represión y aparte perfectamente escolada en determinados, como digo, barrios, ¿no? Italia ha ido incluso más allá y ha dispuesto varios aviones y varias corbetas de marinas para digamos, controlar su frontera marítima con la más cercana a Túnez. Entonces esto ya se parece, María Ángeles, a un campo de concentración, ¿no? Es decir, aviones y navíos vigilando la posibilidad de entrada y, bueno, con el beneplácito de la mayoría de la población, que le dijeron que esto es para prevenir el terrorismo y bueno, algo de esa idea. Bien. Y por último, un tema que tocamos pocas veces nosotros, el tema del consumo, pero en la Unión Europea, a ver por dónde viene. Sí, mucha gente habrá visto o habrá padecido la llamada obsolescencia programada, que es que eso, los aparatos electrodomésticos se nos estropean a partir de una fecha determinada. Y bueno, ese es el último documental que invito al que no lo haya visto, en YouTube está, que se llama así, Obsolescencia Programada, que es una denuncia in situ del tiempo que le ponen a cada aparato para que tengamos que comprar otro porque se nos estropea. Ya te lo venden sabiendo cuándo se va a romper. Exactamente, ellos lo calculan exactamente para que siga la maquinaria funcionando, ¿no? Es decir, que el capitalismo es voraz en ese aspecto. Eso ha tenido una repercusión desde siempre, ¿no? Y la gente, el grupo de ecologistas de los Verdes en el Parlamento Europeo viene empeñado en una cosa que se llama derecho a reparar, es decir, que no que arreglar un televisor o un celular es posible. Claro. Y por tanto, ¿por qué tirarlo? Parece una pavada, pero es realmente importante, ¿no? Entonces, están haciendo cosas interesantes y fíjate qué interesante que el resto de los parlamentarios, salvo la izquierda, el resto de los parlamentarios, europarlamentarios, votan que no a cosas como que se etiquete el producto para que se diga la vida útil que tiene, porque claro. Si lo saben, ¿por qué no lo ponen? Dicen, entonces claro, ahí han funcionado los lobbies y han dicho no, eso no lo podemos hacer, no podemos poner la vida útil que tiene un producto y el potencial que tiene, ¿no? Porque es posible repararlo, tenemos que saber como consumidores el tiempo que nos va a durar, porque la empresa lo sabe, si la empresa lo sabe, el que lo compra también tendría que saberlo, ¿no? Y en esa está, entonces hay han articulado algo muy interesante que se ha agrupado bastante organizaciones, que es con la consigna traducida algo así como sería derecho a reparar. Queremos arreglar las cosas y queremos para un mundo mejor, ¿no? Que no es simplemente lo sirve, lo tiro y compro otro, lo sirve, lo tiro y compro otro, que es una auténtica locura. Entonces, sí me ha gustado comentarles esto porque de alguna manera todos somos consumidores, más o menos poder adquisitivo, pero todos tenemos un celular o tenemos una televisión o tenemos algo que es muy posible que se estropee y tenemos que saber por qué. Para que sepa la audiencia que hay un sector de la sociedad europea, digamos, más progresista que está muy preocupada por eso y porque en el fondo es también un mundo mejor, ¿no? Un mundo más verde y menos voraz. Sin duda. Y además gastaría menos plata la gente. Claro, tendría menos ganancia las empresas, pero la gente gastaría menos. Y habría menos basura. Yo invito a que se vea ese programa, porque ese documental, porque se llama Obsolescencia Programada, como digo, porque parte de una premisa muy importante, de que es un chico, en este caso creo que es catalán, que va a arreglar una impresora y le dice, mira, ¿te cuesta arreglarlo? No recuerdo la cantidad, pero te cuesta arreglarlo 35 euros. Dice, pero si compras una, te cuesta 30, es más barato comprarla que arreglarla. Y entonces el documental empieza porque el pibe dice, no, yo lo quiero arreglar. Y ahí a partir de ahí empieza el documental, como diciendo, no, yo por pesado quiero saber el que hay detrás y lo voy a arreglar. Y ahí empieza un documental muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, Jorge, como siempre, muy completo. Muchas gracias. No, a ustedes, y estoy a la orden durante la semana para cuando quieran. Cuídate, cuídese la familia y todos. Hasta igualmente, la semana próxima. Igualmente. Salud, chao.